de canto este río inmenso que Dios me ha dado a beber, que va creciendo en el cauce hasta llegar a mi ser. En sus aguas cristalinas, río arriba yo me iré, para llegar a la fuente donde mi alma calme la sed. Hasta llegar a la fuente donde mi alma calme la sed. Arrástrame en tu corriente, inúndame de tu amor, regálame tu belleza, llenándome el corazón. Contágiame tu energía, que al río quiero volver, para que en toda mi vida tus frutos se puedan ver. Para que en toda mi vida tus frutos se puedan ver. Mansas aguas de aquel río, inclinación del cantor, vida placer del humilde, poder que Cristo nos dio. En sus aguas cristalinas, río arriba yo me iré, para llegar a la fuente donde mi alma calme la sed. Hasta llegar a la fuente donde mi alma calme la sed. Arrástrame en tu corriente, inúndame.